11 y 49 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos a continuación con un nuevo encuentro de actualidad local. Lo cierto es que las citas navideñas se van sucediendo durante esta época del año con diferentes actividades e iniciativas que se van a realizar en nuestra localidad, especialmente ya a partir del próximo año nuevo. Y entre estas, además también vamos a encontrar una novedad, la que llega organizada por los dos jóvenes ubriqueños, Jesús Mesa y Guillermo Dorado. Una batalla de gallos que tendrá lugar el próximo viernes 3 de enero en el Parque Rafael Alberti a partir de las 5 de la tarde. Nosotros vamos a conversar con uno de sus organizadores, con Jesús Mesa, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a dar la bienvenida. Jesús, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con Jesús teníamos nosotros la oportunidad de conversar este verano pasado, porque era también uno de los organizadores de ese torneo, esa batalla de gallos que se celebraba el pasado mes de agosto en nuestra localidad, en el Parque Rafael Alberti. La experiencia parece que fue bastante positiva porque, de nuevo, junto con Guillermo Dorado, volvéis a organizar una iniciativa similar. Cuéntanos. Pues nada, hemos decidido organizar un torneo a nivel un poquito más alto que el anterior, ¿no? Porque en el último, la verdad, que tuvimos una experiencia muy positiva en el que ya conseguimos llenar todas las gradas del parque y este viernes volvemos a regresar con muchísimo más apoyo a nivel de toda la Sierra de Cádiz, debido a que va a venir gente de Espera, Fuengirola, Madrid, Jerez, Bono, Prado, Arcos. Y esperamos que sea el doble de mejor que el último evento. O sea, se trata ya de una batalla de gallos que trasciende de lo meramente comarcal, como era la anterior, y prácticamente, bueno, pues abarca un ámbito geográfico más amplio, ¿no? Porque me has hablado de poblaciones de Málaga incluso, ¿no? Sí, exacto. Bueno, cuéntanos, porque además, al igual que en la anterior ocasión, llega también respaldada por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, a través de la Casa de la Juventud. Sí, pues nada, este evento lo vamos a realizar con un escenario, un micrófono, altavoces que nos lo ha proporcionado el Ayuntamiento, la Concejalía de Juventud, y así podemos nosotros, nada, traer a la gente y ellos nos ayudan con el tema del montaje. Pero la organización, bueno, pues corresponde enteramente a vosotros dos, ¿no? Guillermo Dorado, que es corresponsal juvenil, en cualquier caso, de la Casa de la Juventud, y Jesús Mesa, que, bueno, es un conocido, ¿no?, freestyle en Ubrique. Sí, más o menos. Más o menos. Imagino, no sé si vas a participar también en esta ocasión o la organización no te lo permite. Sí, en este evento he conseguido, porque yo en el anterior, ¿no?, tuve que hacer el cargo de presentador, pero ya he conseguido una persona que hiciera ese cargo y ya puedo yo rapear un poquito, a ver hasta dónde llegamos. A ver hasta dónde llegamos. ¿Cuántos participantes tenéis ya confirmados? Actualmente tenemos 19. 19, y como decíamos, bueno, de Ubrique, pero también de otras localidades, ¿no? Sí. Y luego además también pues contamos con ese público muy joven que suele acudir a este tipo de eventos. En la pasada ocasión, ¿cuántos conseguisteis congregar? No sé si más de 500 personas, más de 500 jóvenes. Pues la verdad que no te sabría decir exactamente. Solo sé que se llenó el parque completamente y la gente estaba incluso de pie. Así que no te puedo decir un número exacto, pero ponle que unas 550 por ahí. Alrededor de 500 jóvenes que participaron como espectadores, ¿no?, de esa batalla de gallos que organizasteis el pasado mes de agosto. Y debido a esa buena experiencia, volvéis a repetir la iniciativa con esta cita que tendrá lugar el próximo viernes 3 de enero a partir de las 5 de la tarde, me decía, también en el Parque Rafael Alberti, aprovechando, bueno, pues esa gradería, ¿no?, que ha sido instalada allí. Exacto. Bueno, cuéntame, para aquellos que nos estén escuchando y que no conozcan exactamente en qué consiste todavía a estas alturas una batalla de gallos, cuéntame en qué consiste y cómo es el proceder, ¿no? ¿Cómo lo organizáis vosotros? Vale, encantado. Pues mira, la batalla de gallos es un evento de improvisación poética con tono satírico en el que dos gallos o dos personas, que le solemos llamar gallos, compiten a capela o con micrófono acerca de ridiculizar al contrario o quedar por encima de él, ¿no?, improvisando, cumpliendo una temática o sobre lo que se le ocurra. Aquí en Ubrique solemos realizar eventos cada 2 o 4 semanas, y nada, también las batallas suele ser, ponemos una temática, ¿no? Y los dos gallos rapean. Y luego cuando se termina tenemos unos jueces, también en nuestro colectivo, que lo valoran, suelen valorar la puesta en escena, el punchline, la forma, si está seguro de lo que dice, por así decirlo. Y al final, pues sacan una valoración y tienen tres opciones. Uno, el otro, o empate y se sigue rapeando. Es que la gente tiene un concepto de pelea de gallos y dice, dos gallos peleando. No, no, es que son dos personas que les solemos llamar gallos. Uh-huh. Bueno, y esas temáticas están ya establecidas porque, bueno, a priori se marca un tema, pero luego la cosa puede ir cambiando, ¿no? Exacto. A lo mejor empieza hablando de, puedo poner un ejemplo, de que tu cara es de un cerdo, ¿no?, por así decirlo, y a lo mejor luego termino diciendo que vas a acabar en Toledo, ¿no? Depende el hilo que me vaya soltando, si yo quiero defenderme o atacarle por otra parte. Uh-huh. Por eso te comentaba, no sé si al principio se organizan, ¿no?, los temas que se van a abordar, o lo tenéis vosotros ya marcado. Pues tenemos, actualmente tenemos una lista con temáticas, ¿no?, en la que los jueces pues dicen, venga, mira, tenemos cuartos de final, semifinales, pues tenemos una, ¿cómo decirlo?, un formato, ¿no?, predefinido, uh-huh, en el que decimos, pues a lo mejor en cuartos de final ponemos una temática. La temática todavía no está, elegida, uh-huh, pero sí que sabemos que vamos a tener que poner una temática. Claro. O a lo mejor luego decimos que es a sangre. A sangre es un concepto que es a lo que ellos quieran. Y también a lo mejor decimos personajes contrapuestos. Pero esos personajes todavía no están predefinidos, por así decirlo. Uh-huh. Claro, dependerá además también de cómo se vaya desarrollando el concurso y ver las personalidades de los intervinientes, ¿no? De los gallos en este caso. Claro, porque a lo mejor ponemos de personajes contrapuestos DC contra Marvel, pero un gallo nos puede decir, perdona, pero es que yo no sé de esto, y tenemos que cambiarlo. Claro. Y los jueces, me ha dicho que vais a contar con dos, ¿no? Esto también es complicado a veces conseguir con tres. Es complicado conseguir personas que estén, bueno, pues puestos en la materia, que conozcan además también todo el proceso y demás, y que quieran erigirse como jueces. ¿Quiénes van a ser? Pues en este caso vamos a contar con, un momento, ¿vale? Pablo León. Uh-huh. Son los que van a tener que decidir, ¿no?, en cierto modo. Vale. Dime. Tenemos dos de aquí de Ubrí, que serían Pablo León, uh-huh, Pavía, y una persona que nos acompaña de Villamartín llamada Sergio Lirio, que también organiza batallas allí. Uh-huh. Y ellos son los que van a tener un poco que decidir y, bueno, pues entre esos 19 participantes, quién es el que resulta vencedor, ¿no?, en esta batalla de gallos. 19 participantes que tenéis ya inscrito. No sé si la inscripción se cierra en estos días, permanece abierta hasta el mismo día en el que se desarrolle la batalla de gallos. Pues la tenemos abierta hasta el mismo día a las 5 menos cuarto, que es cuando veremos ya los participantes que tenemos y empezaremos ya a organizar el formato y cómo lo hacemos. Uh-huh. Y bueno, pues en principio, ¿qué expectativas tenéis de cara al desarrollo de la actividad? Porque me decías que en verano obtuvisteis muy buen resultado, con gran participación, ya no solo de integrantes, ¿no?, que querían competir en esa batalla de gallos, sino también de espectadores. ¿Qué tal para esta cita en Navidad? Pues para esta cita tenemos unas perspectivas, yo creo que muy altas, porque sí, con la última que se hizo poco spam, por así decirlo, vino tanta gente. Para esta que estamos difundiéndolo con bastante antelación, yendo a la radio, poniendo carteles, además de la gran aceptación que estamos teniendo por fuera, porque nos han visto vía YouTube y les ha encantado cómo lo organizamos, el buen ambiente que tenemos. Esperemos que se abarrote el parque y que en el próximo evento que hagamos nos cedan la Plaza Toros para hacer un evento de este calibre, vaya. Bueno, pues hay que dar ese mensaje también que se lanza, ¿no? Si la aceptación supera todas las expectativas que tenéis desde la organización, pues es una opción, ¿no? Intentar barajar la Plaza de Toros como posible localización en el futuro para celebrar esa batalla de gallos. Jesús, de los 19 participantes, ¿cuántos son de Ubrique? Pues de los 19 participantes, de Ubrique son 9. Uh-huh. 9 en total. El resto, pues llegan de otras localidades que hemos comentado, ¿no? A nivel comarcal principalmente, Prado, Bornos, pero también de fuera de nuestra provincia, como incluso de Fuengirola, ¿no? Que me comentabas. Exacto. Bueno, pues ¿qué nos queda? Invitamos a todos aquellos que nos estén escuchando que quieran disfrutar de esa batalla de gallos que habéis organizado y que quieran, bueno, pues conocer además también en qué consiste, que tienen esa cita el próximo viernes 3 de diciembre a partir de las 5 en el Parque Rafael Alberti. Exacto. Nada, a la gente que quiera informarse sobre esto o que le interese un poquito, tenemos nuestra red social en Instagram, gallos_brique, así puede enterarse de los siguientes eventos que vamos a hacer o incluso de este. Y si les pica la curiosidad, le esperamos el viernes 3 a partir de las 5 de la tarde. Pues con esa invitación por parte de uno de los organizadores vamos a quedarnos. Jesús Mesa, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias. Nada, gracias a ustedes. Adiós.